mis pies y siguiendo tus pasos, tu amor extender. Quiero que sea tu boca la que hable por mí y que sea tu gloria lo que fluya en mí. Quiero ser tu reflejo, tus palabras, tu voz, y entregar por completo toda mi devoción. Muchas veces he dicho